Bienvenidos a Informativo UPAP, donde les estaremos dando las distintas noticias que ocurren a lo largo de la zona centro, nacional e internacional, así como críticas y opiniones. Quédate con nosotros para que conozcas la información de manera amena y no de la forma acostumbrada de escuchar las noticias. Te vas a divertir también en un informativo como el que te queremos presentar. ¡Comenzamos! Continuando con nuestro programa, ya tenemos a nuestro primer colaborador, que es Charlie Guzmán. Charlie, bienvenido. Nos vas a dar la sección de política. ¿Qué es lo que nos vas a contar hoy? ¿Qué tal, Franco Vic? Te comento que el día jueves 15 de septiembre, en la ciudad de Córdoba, se manejó una serie de insultos al alcalde Tomás Ríos al trasladarse de Las Fuentes al Palacio Nacional. Otro aspecto que también molestó a los cordobeses es que el brindis lo hizo antes de salir al balcón a vitorear a los héroes de la independencia. Y también fue mucho lo que invirtió y los juegos pirotécnicos fueron muy pobres. En Orizaba también se dio el grito y pasó casi algo similar, pero aquí debe ser un poco más atractivo que allá en Córdoba, aunque el clima, eso fue lo que estuvo tal vez mermando un poco esto del grito. Ok, entonces esto fue lo que ocurrió en Córdoba. ¿Y qué tipo de rechiflas son las que pudimos escuchar, Luis, ahí en...? Pues fueron entre insultos y rechiflas, porque está la gente está inconforme de cómo se está comportando el alcalde Tomás Ríos allá en lo que fue el traslado de lo que son los portales hacia el palacio. Claro. Pero pues mira, pasa algo así como que la gente, a pesar de todo, no se portó grosera con el alcalde, o sea, porque no se requirió de lo que es de la fuerza pública. Yo te digo, escuchamos, ¿no? Porque tú estuviste ahí, eres parte de nuestro equipo, y pues aquí en la zona de Orizaba también es a destacar estas prebendas que hacen los gobiernos, ¿no? De el pambacito, el chileatole y todas estas cosas, ¿no? Fíjate que eso parece nada, pero fue algo que caracterizó mucho entre Córdoba y Orizaba, o sea, porque Córdoba se vio muy austero. Austero en cuestión a Orizaba. Bien. Orizaba lo como que con el pambacito y el chile atole o lo que haya dado, o sea, se dio un poco más de realce. Pero, y la gente como que se la trajo más. Pero ahorita con la cuestión nacional de Peña Nieto, que está manejando una imagen de austeridad para tratar de recuperar la baja popularidad que tiene, de hecho no hizo cena en Palacio Nacional, que era acostumbrada, es la segunda vez que no lo hace, sería acorde con lo que hizo Córdoba, ¿no? Y entonces Orizaba se estaría saliendo de esa línea, ¿no? ¿Pero qué crees? O sea, en Córdoba, no sé si te acuerdas que también tuvo que salirse mejor el alcalde por la parte de atrás del palacio. ¿Cuántos? Sí, después de que dio el grito, ¿para qué? Para que la gente, o sea, no le hiciera ahora sí que la... para que la gente no lo abucheara más. Ah, eso también ocurrió también, en Córdoba, sí. Bien, pues aquí en Orizaba también las cosas estuvieron complicadas, pero bueno, esto es lo que tú nos comentas, lo que también yo pude estar monitoreando y leyendo, y esperemos que las cosas mejoren por el bien de la política. Así es la polaca, ¿no? Sí, es claro. Bien, Luis, pues gracias, sí. Estamos en redes sociales. ¿Estás tú cómo? ¿En Facebook? En Charlie Guzmán 01. Ok, yo estoy como Franco Vic Oficial, es decir, www.facebook.com/FrancoVicOficial, y en Twitter, @CanalFrancoVic. Vamos a continuar con nuestro programa. Viene la siguiente sección, que sería la sección cultural, a cargo de nuestro compañero Adrián. Ya está listo con toda su información. Adelante, Adrián. ¿Qué tal, Franco Vic? Saludos al auditorio. Con lo que comentó Charlie Guzmán sobre los festejos patrios, Fíjate que en este 15 de septiembre, mes patrio, la región de Orizaba se engalanó con los festejos, con gran colorido, música, y a pesar de la lluvia, esto no fue un impedimento para que la gente festejara con el tradicional grito. Te informo que en Iguatancillo, a temprana hora, se inició con los tradicionales bailables, como la bamba, el jarabe tapatío, pero ya para la noche, el grupo musical Atentado Internacional cerró con el baile tradicional. Mira, eso es lo que te comento, Víctor, para esta sección cultural. Eso es lo que te comento, Franco Vic. De la sección cultural, Adrián, muy bien. Y desde Iguatlancillo, el hermoso pueblo que está al lado de Orizaba. A mí la verdad que me encanta ir de paseo ahí. Y seguramente la cuestión esta que nos platicabas de los bailes y estuvo muy padre, ¿no? ¿Tú cómo viste la respuesta de la gente con los bailes tradicionales? Fíjate que esto es un gran colorido, es un gran festejo y también se puede apreciar el colorido de las vestimentas la vestimenta. Bien, de la gente originaria de ahí, o sea que hubo baile, el baile regional fue sobre en específico la región de Iguatlancillo. Pues muchas gracias por tu información, Adrián, en la parte cultural. ¿Y en dónde te podemos localizar? Recordando a nuestra audiencia, a las redes sociales. ¿En cuál red social te pueden escribir, nos pueden mandar comentarios, pueden interactuar con nosotros? Estamos en Facebook, Andrix 5, número 60-@hotmail.com. Con ese correo te buscan en Facebook. Así es, muy bien. Muy bien, Adrián. Pues muchas gracias por tu información. Vamos a pasar a la siguiente sección. Ya estamos aquí con nuestra compañera y colaboradora Amada, que nos va a platicar sobre la sección policiaca. ¿Qué información nos traes, Amada? Bienvenida. Ok, muy buenos días. Mira, esta mañana te comentamos acerca de la nota policiaca que ocurrió un accidente donde hubo 5 muertos, desgraciadamente, en la carretera Cosamaloapan. El accidente ocurrió minutos antes de las 7 horas en el momento en que la camioneta Mercedes-Benz tipo Sprinter color blanco del Servicio Público Federal circulaba a exceso de velocidad sobre el tramo Pinajas a Cayuca. A la altura del kilómetro 81, el chofer, de quien se desconoce su identidad, perdió el control debido a una falla mecánica. Supuestamente es lo que dicen los datos oficiales. Pero debido a los muchos accidentes que ha habido sobre esa autopista, todos sabemos, tenemos conocimiento de que le llaman la carretera de la muerte o la autopista de la muerte. La autopista de la muerte ha habido más en la autopista de la muerte ha habido más accidentes debido a las condiciones de la carretera, y ojalá sería lo ideal que las autoridades pudieran hacer su trabajo en cuanto a la obra pública, ¿no? Tanto estatal y municipal y federal, ¿no? Así es, Vic. Cabe recordar que el pasado 10 de diciembre del 2015 falleció ahí el fotógrafo del ex candidato a gobernación Héctor Yunes Landa, el cual él fue el que nos comentó a la prensa que le llamaban la carretera de la muerte. Bien, Amada Contreras, y pues no está de más recordar a los conductores que revisen sus automóviles también para que estén en buen estado y esas fallas mecánicas, como dice la información oficial, no se maneje que esa es la única causa de los accidentes en las carreteras que están en mal estado, ¿verdad? Así es, Vic. Te comento que el comandante de bomberos, Antonio Cambambia de Cuitláhuac, nos hace siempre énfasis en que la carretera esa está en muy mal estado. Inclusive, él ha pedido al gobernador pues que metan las manos en ello, porque generalmente son los bomberos los primeros en acudir a los accidentes. Muy bien, y con la nueva gobernatura que está por venir, ya que nos comentabas que el que se accidentó ahí, esperemos que no empiecen con cuestiones, porque el que decías que se accidentó fue de Héctor, y como no ganó, no sea que Miguel Ángel ahora no la quiera componer, ¿verdad? Porque los políticos se pintan solos. Muy bien, pues les recordamos que este informativo no es completamente serio, pero sin embargo, la información que manejamos es certera. ¿Nos recuerdas tus redes sociales, Amada, para despedirte? Así es, Vic. Me encuentran en Facebook como Mujer Maravilla. Sería todo por el momento. Nos vemos para la próxima semana con Noticias Policiacas. Gracias, Amada Contreras. Que estés muy bien. Vamos a continuar con nuestro programa. Ahora ha llegado el momento de los deportes a cargo de Josué Peralta, a quien le doy la más cordial bienvenida. Josué, ¿qué información tenemos de los deportes? Hola, Francovic. Pues yo te voy a hablar sobre la corrupción que hay en el fútbol mexicano, ya que la FBI y la FIFA abrieron un expediente hacia directivos y técnicos, donde se les acusa sobre amaños y sobornos para que sus equipos se queden con la victoria. Y no solo se les acusó sobre eso, sino también pedirles sobornos a jóvenes de fuerzas básicas para poderse quedarse con un puesto. Es una falta de respeto, ya que no hay jugadores mexicanos con un buen talento, y eso lo tiene que ver la Federación Mexicana de Fútbol. Tiene que tomar cartas sobre este asunto que hay en el fútbol mexicano. Y hay dos cosas importantes, Josué. Una, sobre lo que hablabas de las cuestiones de fuerzas básicas. También se ha hablado mucho sobre el tema, y seguramente pues ahí tú también lo habrás investigado, que hay de estos jovencitos que entran a las fuerzas básicas, pues hay muchas historias, ¿no? Y de hecho muchas de esas son tétricas, ¿no? Hablamos hasta, se han hecho investigaciones, todo el mundo puede buscar en internet, googleando, sobre cuestiones de prostitución, ¿no? Entre otras cosas más, y pues que sí está fuerte el tema, ¿no? Y qué bueno que ya se estén tomando cartas en el asunto, pues al ser una investigación por el FBI, quiere decir que las cosas no andan tan bien. Y otro punto que quería comentar, y que ya se me olvidó, y otro punto importante también es el de el ganar los partidos por parte de los equipos. Creo que no es justo, si tú estarás de acuerdo, para la afición, y encima de todo es un engaño. Y está bien, ¿no? Digo, pues es un negocio, lo tienen que ver redituable, pero pues... No debería ser así, porque claro, claro. El público asiste por diversión, claro. Y de hecho tal los jugadores ya no están jugando con amor, solamente por dinero. Porque la Federación Mexicana de Fútbol paga muy bien, ¿eh? Sí. Y por eso los argentinos están viniendo para acá. Punto muy importante que te iba a decir, muchos argentinos. Pero ese es otro tema, así es. Otro día lo vamos a tomar, ¿no? Eso estaría perfecto, así que no dejen de escucharnos para que podamos tocar el tema de los argentinos y también de los extranjeros que vienen a trabajar al país, en el caso de fútbol mexicano, en el caso de los deportes, de la sección de Josué. Así que estén pendientes de nuestra próxima emisión. Josué, ¿cómo te localizamos a ti en redes sociales? En Facebook como Josué Peralta Rojas y en Twitter @ Josué Peralta. Gracias, Josué, por la información, muy interesante. Gracias. Gracias. Esta semana hemos estado escuchando mucho sobre la campaña electoral en Estados Unidos, y a mí me gustaría hacer énfasis en la cuestión de Hillary Clinton. Se maneja que está enferma, y yo no sé qué piensen ustedes, estimada audiencia, pero a mi forma de ver las cosas, yo creo que se trata de una estrategia electoral, que la señora está enferma de parecer algo, una cuestión broncorrespiratoria. Al parecer está enferma de neumonía, y bueno, alguien con neumonía, pues si ustedes hacen un análisis más profundo, pues no podría estar haciendo todas las cosas que la señora hace desde su casa, y resulta que tan rápido se recuperó. Bueno, por ahí podría haber un poco de verdad en el hecho de decir, pues la tecnología médica, la ciencia de Estados Unidos, pues está un poco más avanzada, podría ser que sí, ¿no? Pero básicamente yo lo veo como una cuestión de estrategia publicitaria para los votos. Y como mexicanos nos conviene que gane Hillary Clinton, ya que Donald Trump, pues, no nos convendría a todos. Esa es la información internacional de la cual yo les quería comentar antes de pasar a nuestra siguiente sección. En la próxima intervención tendré información nacional. Esta semana escuchamos en los medios de comunicación convencionales el tema sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y se hicieron algo en lo que a mí me gustaría hacer mucho énfasis y retomar el tema en específico, es sobre que la Iglesia Católica haya convocado a hacer estas marchas, ¿no? Y dice la Iglesia Católica que ella no lo organiza, ¿no? Pero el obispo primado de México, Norberto Rivera, es el que está iniciando la campaña y engaña a sus fieles diciendo que él no lo organiza, pero sin embargo también los sacerdotes de las localidades en provincia dicen que no lo organizan, pero sí participan en las marchas, ¿no? O sea, qué incongruencia, ¿no? No sé cómo vean ustedes, estimada audiencia, este tema. Obviamente tiene muchas aristas, tiene opiniones encontradas, opiniones divididas, ha mantenido también a la sociedad dividida, pero creo que un punto muy importante de esta noticia que estoy abordando y que ustedes están haciendo el favor de escucharnos, es que, pues, mientras prevalezca el respeto en nuestra sociedad, pues yo creo que no hay por qué estarnos dividiendo y peleando. El respeto incluye desde que cada quien pueda hacer lo que se le dé la gana, siempre y cuando no afecte al otro, ¿no? Entonces, ojalá hay una reflexión que se quede ahí al aire, y pues me gustaría concluir este programa diciéndoles que, pues, el amor mueve fronteras y el amor hace muchas cosas buenas por todos, ¿no? Y nos hace falta muchos actos de amor en esta sociedad para vivir en tranquilidad y en paz. Y ojalá este tipo de marchas se hicieran, pero contra otros tipos de cuestiones como la violencia, como la cuestión económica, como el desempleo. Soy Franco Vic, esta ha sido una emisión de Informativo UPAP. Como se dan cuenta, el formato del informativo es distinto, es de revista informativa, y seguiremos estando a la orden en la próxima emisión. No olviden escucharnos, nuestras redes sociales ya las tienen. Les recuerdo el Twitter, arroba canal Franco Vic, y ahí estamos en línea. Gracias.